Dilo, yo, se acabó el tabú. El Apache afinando, you know how we do. Hoy me levanté un poco preocupado, porque ayer pregunté por ahí si había de eso y me dijeron que no había llegado, que se habían caído unos kilos, que en la alcabala, que había escasez y que la cosa estaba un poco mala. Agarro el phone y le marco al compi Geraldo y sale una operadora diciendo que no tengo saldo. Cojo la cédula, llave y bajo a la esquina y están los macas gritando que el monte ya llegó a las minas, que todavía no lo han picado, que media hora envuelven los pedos y me silban por el otro lado, que la chante un pelo, que por lo menos ya hay, eso me pone fine como la película. Oigo el silbido y me asomo por la ventana. Y está el pana, toma lo tuyo y dame mi marihuana. Me entrego un cuarto del marrón, le arranco un tajón, lo echo en el coco y me voy esmoñando pa'l balcón. Después que lo dejo suelto como el arroz, le boto las pepas, lo prendo y le saco dos. Siendo el incienso mientras pienso en silencio y noto como el humo se va poniendo más denso. Pasa por la garganta y las vías respiratorias, llega a los pulmones, sube y se apodera de la memoria. Voy pa'l DVD, meto el CD de la Orient Kill, es como si estuviera graviteando en la cota mil. Me pongo a descargarla con los ejercicios, porque no hay nada peor que alguien con vicio y sin oficio. Me tomo el lápiz, el papel, mis herramientas, quito lo que estaba puesto y lanzo una pista violenta. Me siento bien de peso Walter, paso a peso pluma, fuma, pero no dejes que otras cosas te consuman, como el alcohol, como el hachís, las piedras y un montón de cosas que no te las da la madre tierra. Es el cultivo, como un día festivo, después de cada comida, el respectivo digestivo. Y dígame si hablamos del fucking cripacho, te arruina los planes, muchacho, con solo cuatro estás borracho, hablando lento y olvidando las cosas, pensando que a veces se sufre pero también se goza. Y aunque para muchos esto sea un tema tabú, yo seguiré mi smoke tool como Dr. Dre y Snoop, yo. Deja que monte mi placa en la plata banda, siembre una semilla y la mata me suelte una banda. Ese día compramos 100 latas de spray, grafiteamos todo el barrio y lo declaramos legal. Ay, zona de tolerancia sin mucha extravagancia, matando la ansia y dejando la gran fragancia en el aire, pa' que todos se sientan conectados. Y si alguien que no ha fumado, que le dé que esto es hasta que nos dé un down. No seas boleta, fuma caleta, que la cara de la gente epri se respeta. Si ves que hay moros que en la costa no te meta, y date una gireta, que tú sabes cómo es el beta beta. Si los tipos se lanzan, la mata se esconde, y si preguntan dónde, tú verás que lo que les responde, que requisen y se vuelvan locos todos esos polizontes, que cuando se vayan le vamos a volver a dar fallabonde. A lo criminal, yo ando con mi consumo personal, aunque digan que es ilegal, yo. A lo criminal, yo ando con mi consumo personal, porque ese es mi hábitat natural, yo. A lo criminal, yo ando con mi consumo personal, así lo vean bien o lo vean mal, yo. A lo criminal, yo ando con mi consumo personal. Ese finish opera, yeah, es el quilombo. From barrio las minas, sí. Calle Bolívar Norte, los Macanaki. Se acabó el tabú y dice así: en una pipa, en un roll, en un bongo, en un cuero. Coge una manzana y un hueco y prende un yesquero. Que aquí se fuma ganga de enero a enero. Así la gente nos llame marihuanero. Ruédalo Cesarín, que no hay una pálida.